jueves 28 de junio a las 19 horas, edición especial de Guitarristas. Una hora en compañía de Willy Crook. Guitarristas, edición especial, jueves 28 de junio a las 19 horas. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es Guitarristas. Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición especial de Guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco, estamos en Radio Boga FM 103.5 del Bolsón, Río Negro, República Argentina. Nos pueden seguir por Facebook, Guitarristas Boga. Bueno, habíamos prometido a Willy Crook no pudo venir, tampoco sus músicos, se parece que están complicados y preparándose para el recital de esta noche de Willy Crook and the Puelches en La Casona a las 23 horas, donde vamos a estar, por supuesto, y esperemos que ahí sí podamos charlar con Willy, con sus músicos, y traer algo para el próximo programa. Vamos a escuchar su música, vamos a escuchar algunos temas que de los cuales él hizo covers en un disco de covers. Vamos a hablar de su discografía y bueno, eso. Y capaz que llegue, no sé, la lluvia complica todo, ¿viste? Cómo es el Bolsón, cómo son esas calles del Bolsón tan tiernas con las suspensiones de las motocicletas y de los autos. Un aviso para los amigos conductores, por favor, cuando llueve, en lugar de ponerse más estúpidos, pónganse más inteligentes y manejen con mucho más cuidado, ¿eh? Hoy tuve que ver cómo una camioneta sacaba la punta de la camioneta, de la 4x4 a la ruta, y se la daba un motociclista, nada más que por poner el vehículo ahí, ¿no? Por no poder esperar medio segundo más a que pase la moto y no llevarse la puesta, ¿no? Se ve que estaba apurado. Así que bueno, volviendo a la música. Willy Crook, vamos a arrancar con uno de sus temas del álbum Pirata de 1996. Señor operador, cuando usted lo desee. Get out to your own desire. So come on, go. So come on, go. So come on, to tell you. Play your game, baby. Just you and me. Play your game, baby. Play your game, baby. Just you and me and Valentino. Thank you. El señor Valentino lo pueden aplaudir sin miedo. Got so many inspiration that could give me peace of mind. Yes, I understand my problem. It's my turn to stand. My. Yes, my turn to stand. So play your game, baby. Play your game, baby. Just you and me. Bueno, ahí pasó Willy Crook del álbum de 1996, de su álbum de 1996 en vivo, Pirata, el tema Play Your Game, no sé si es de su autoría, yo creo que sí. Todos los temas que vamos a estar escuchando hoy de Willy Crook durante esta horita que nos queda son del álbum Pirata. También vamos a escuchar, bueno, ahora por ejemplo el tema que viene es de James Brown, para quien teloneó dos veces Willy. En una oportunidad en tres recitales, la segunda vez, bueno, le pasó sus discos a James Brown, y cuando James Brown volvió a la Argentina para hacer dos Luna Park en la ciudad de Buenos Aires, el centro del universo, exigió que su telonero fuera Willy, y cuando se juntaron le contó que en Woodstock, no sé en qué versión habrá sido de Woodstock, hubo varias, una, la original, la del 69, las demás del 94 en adelante. En la previa de su recital, James Brown usó la música de Willy Crook para el tiempo de espera, digamos. Así que me imagino que un orgullo para Don Crook. Ex saxofonista de los dos primeros discos de Patricio Rey, saxofonista en la última gira de Los Abuelos de la Nada, antes que falleciera Miguel Abuelo, saxofonista de sus propias bandas, guitarrista de sus propias bandas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta noche en la casona desde las 23. Barata la entrada, hay que aprovechar una vez que durante el invierno viene un espectáculo de alguien de nivel, alguien como la gente, digamos, que no es de acá, no es que acá no haya gente como la gente tocando, pero que alguien de afuera se acerca, hay que aprovechar ir a mover el piecito, bailar y tomar unas birras. Bueno, nos vamos a ir a un tema de James Brown, Your Love Is Good For Me, tu amor es bueno para mí. Bueno, me han retado fuera del aire porque dije una vez que viene alguien, gente como la gente, no fue muy feliz mi expresión, ya vino gente como la gente, estuvo Casero, por ejemplo, hace cuánto, un mes y medio, 2 meses, viene gente como la gente y hay gente como la gente. Me dijeron que lo nombra Luis Robinson, pero Luis ya no viene, está acá, ya es parte de Goga, es parte del paisaje bolsonero. Bueno, acabamos de escuchar a James Brown, Your Love Is Good For Me. ¿Qué más decir de Willy Crook? Aparte de que tiene una discografía extensa, de que en un momento tuve, ya lo dije el otro día en Guitarristas, tuve el disco de los Funky Torinos y tuve grabado algo más. Me encantaba, me parecía, y me sigue pareciendo, re original en el sentido de que no hay nadie más haciendo esto acá, ¿eh? Y que se jugó en cantar en inglés. Bueno, estuvo por España en la banda Lions in Love. Qué sé yo, es parte de una parte interesantísima y re grosa del rock nacional. Bueno, vamos a seguir con su música, del álbum Pirata también, como ya les dije, Rock and Revenge, ahí vamos. Something's on the music all that day. guess we decide that this music we could make. Then you could see the dynamite. The same, yes, we deserve the best music we could play. Then you would see what kind of ¿Qué tema pasó? Ya no me acuerdo, no importa. Pero era Willy Crook, que es lo importante, que está girando con The James Brownie Tour. Si no me equivoco, aparte de esta noche, mañana va a estar en Bariloche. Y pasado en Bariloche, no sé en dónde exactamente, pasado mañana en el Bodegón de Esquel, un muy lindo lugar de la vecina ciudad, que está más al sur del Bolsón. Bueno, viene con Gustavo Giannini en bajo, Tommy Scantati, Pablo de la Fuente en saxo y Juli Cavazza en batería. Él en guitarra, la verdad me encanta cómo toca, es esa mezcla de blues con unos toques yaceros a medio tiempo, ¿no? No lento, no muy rápido y con unas escalas muy sencillas pero muy muy lindas. La verdad que a mí me gusta mucho cómo toca. No sé, es de los que... A ver, no es Steve Vai, ¿no es cierto? Entonces se puede disfrutar tranquilamente. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer esta noche a pesar de la lluvia? De este clima que se descompuso velozmente durante la tarde y que me dejó con las botas embarradas. Bueno, ahora nos vamos a ir a escuchar un temazo de Marvin Gaye. Este Marvin Gaye que fue asesinado por su propio padre porque no zafaba la droga. El padre, un tipo muy cristiano, que bueno, en el momento de asesinar a su propio hijo, yo creo que, no sé a dónde se le fue el cristianismo. Pero este es un tema que con el que cierra, no me acuerdo el nombre del actor, Black es el apellido, la película Alta Fidelidad con su banda de covers, y el tema se llama Let's Get It On. Bueno, disfrútenlo. Y después nos vamos a la tanda y a la vuelta seguimos con Willy Crook. Me,

por ejemplo, con Rita Marley, Charlie García, los fabulosos Kajak, Riff, eso me sorprendió, Man Ray, Memphis, el trío del Negro Fontova, los Encargados, tuvo algún cruce con Sumo, con el pelado Luca Prodan, o sea, estuvo ahí, hubiera sido interesante tenerlo acá para exprimirlo un poco y que nos contara algo más, pero bueno, es lo que hay, como dicen por ahí. Ahora vamos a seguir con su música, If You, se escribe If U, pero significa Si Tú, de su álbum Pirata de 1996. Vamos a seguir con la música de Willy Crook. Rodríguez, un embajador del buen gusto. Como quieras. señor Patán quiere hacer un show. Perdón si alguien salió lastimado cuando... Bueno, ahí pasaba Willy Crook haciendo If You de su álbum Pirata. La discografía de Willy Crook arrancó en el 95 con Big Bombo Mama, siguió con Pirata en el 96. Willy Crook y los Funky Torinos, este era uno de los CDs que tenía yo, creo que el otro era el que le siguió del 98. Echo, en vivo 1, en vivo 2, grabado en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Crook, versiones... Un disco de covers que tiene temas de Billy Joel, temas de series como Starsky Hutch y Peter Gunn de... Bueno, la versión más conocida de Peter Gunn es la de Emerson, Lake and Palmer en vivo, ¿no? Y de series Mannix, algo de los Beatles también. Y de Marvin Gaye, de quien ahora vamos a escuchar What's Going On, que es el segundo tema del disco versiones de Willy Crook. Vamos a escuchar la versión original, ¿no?, de Marvin Gaye. Y el último disco del que tengo registro de Willy es Fuego Amigo. Recuerden, esta noche en La Casona, desde las 23 horas en vivo. Vamos con otro temita de Marvin Gaye. Of you die. wicked sight. Punish me with brutality. Talk to me so you can see. What's Going On de Marvin Gaye, uno de los temas que versionó Willie Crook en su álbum del año 2000, versiones Willie Crook and the Funky Torinos. Lo de Funky Torinos no tiene que ver con su pasión por el toro, por el torino, sino que fue algo que le dijo Pettinato en la época que se juntaba con esta linda gente de Sumo, don Willie Crook, por unos anteojos que tenía él, y que Pettinato le dijo: che, esos anteojos son muy funky torinos. Y le quedó, bueno, le quedó eso. Qué lentes tan funky torinos, le dijo Pettinato. Nos vamos a ir a escuchar otro temita más de Willie Crook y a la vuelta nos despedimos y nos vamos a pegar una buena siesta para estar bien despiertos esta noche en el recital en La Casona a las 23 horas. We'll be right back. palma de mi noche, llevo el limón de mi corazón. Es la alianza más perfecta que en justicia me unió. Es un libro útil para aquel que quiere comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Much. Muchas gracias very much por habernos acompañado esta horita que pasó con Willy Crook, que se presenta con The Puelches, Tommy Stancati, Pablo de la Fuente, Juli Cabaza y Gustavo Giannini acompañándolo en la casona a las 23 horas. No dejen que la lluvia los atenace al sillón y a la televisión. Vayan a disfrutar de buena música. Esto fue Guitarristas, mi nombre es Carlos Blanco. Pueden seguirnos por Facebook, Guitarristas Goga. Nos vemos el martes próximo con Guitarristas normal y corriente y común a las 19 horas. Los espero y nos vemos esta noche. Hasta luego. Jueves 28 de junio a las 19 horas, edición especial de Guitarristas. Una hora en compañía de Willy Crook. Guitarristas, edición especial, jueves 28 de junio a las 19 horas.